Ella es coordinadora del programa SUMAR, el programa nacional de acompañamiento y ampliación de la cobertura de salud para embarazadas, niñas, niños, adolescentes, mujeres sin obra social, uh-huh. Sin cobertura social. Muy buenos días, Nora. Buenos días, buenos días a todos. Es muy grato poder comunicarnos. Así que, bueno, no sé si tienen algunas preguntas o directamente les doy a conocer de qué se trata el programa SUMAR. Bueno, dale, contanos de qué se trata el programa SUMAR. Bueno. El programa SUMAR, como lo enunciaron ustedes, es un programa de salud, un programa de gestión de salud nacional, que comenzó como Plan Nacer en el año 2004-2005 con el noroeste argentino y noreste, y después empezamos la ejecución el resto de las provincias en forma paulatina. Nos fuimos sumando a la ejecución del programa la provincia de La Pampa. Realmente comenzó en el 2007 más o menos. Uh-huh. Este programa tiene justamente como población objetivo, cuando comenzó, con los niños y embarazadas, los niños hasta los 5 años. Después se amplió a los niños de 6 a 9 y adolescentes, y posteriormente también en ese grupo estuvieron la incorporación de mujeres, y después los mayores de 60, de los mayores de 20 años, y hoy en día, en el 2020, se terminó de incluir a toda la población que no tiene obra social sin límite de edad. Uh-huh. Nora, ¿qué demanda hay en la provincia de La Pampa de este programa? Bueno, el programa tiene muy buena ejecución en relación a que nosotros fuimos una de las primeras provincias que logramos incorporar a toda la población que no tiene obra social y se atiende en el sistema público, por un trabajo conjunto con lo que es lo que antes era el CECIDRA, que es la parte de informática, digamos, de sistema hospitalario provincial. Tiene justamente una trayectoria y una historia muy muy profunda en lo que es el registro de la historia clínica. Entonces, eso nos permitió que con el tiempo nosotros pudiéramos incorporar a todas aquellas personas que no tienen obra social, se atendieron en el sistema público, abrieron historia clínica en el mes anterior. Entonces nosotros directamente por sistema estamos incorporando en estos momentos, hay incorporadas 150.000 personas que no tienen obra social y uh-huh. se atienden en establecimientos públicos. ¿Y a qué derechos acceden cuando se incorporan al SUMAR? El hecho de ser beneficiarios del SUMAR, por ejemplo, es el elemento, es requisito indispensable para obtener la asignación universal por hijo, uh-huh. por embarazo, los programas Progresar, todos los programas que a nivel nacional han ido teniendo como requisito los controles de salud y el acceso a la educación, van articulados y van de la mano con este programa en relación a que deben todos inscribirse en el SUMAR para acceder a esos beneficios. Claro, y claro. Después, además, lo que se busca es justamente dejar capacidad instalada y ampliar lo que sería la disponibilidad de fondos de los establecimientos públicos. Entonces eso origina, por supuesto, una mejor atención a los pacientes, en este caso los beneficiarios. Uh-huh. Ahora, queríamos conocer sobre los datos de nutrición y desnutrición de la provincia. ¿Cómo estamos en ese sentido, con las infancias sobre todo? Claro, nosotros tenemos indicadores que son lo que denominamos trazadoras. Esos 10 indicadores en los cuales, por los cuales a su vez la provincia se retroalimenta de fondos para beneficiar a los establecimientos en justamente adquirir equipamiento y demás. Esos indicadores son el control de embarazo, el control de los niños y adolescentes sobre sobrepeso y obesidad, los tres tipos de cáncer que tenemos como líneas priorizadas, cáncer de colon, de mama y de útero, y las enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Esos son, serían los lineamientos básicos sobre los cuales se desarrolla el programa haciendo un trabajo conjunto con la provincia. Por supuesto, en este sentido tiene principal preponderancia en lo que se en lo que es desnutrición. Por supuesto, es algo que compete a la dirección de maternidad, infancia y adolescencia, uh-huh. Y por supuesto también trabajamos de forma siempre conjunta los establecimientos y a nivel central las direcciones de maternidad e infancia, APS, que es Atención Primaria de la Salud, inmunizaciones, o sea, epidemiología, todas las direcciones que hacen a determinados trabajos, digamos, con respecto a la salud integral de las personas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que en cuanto a estadísticas y demás, en ese sentido no soy yo la que, digamos, la autoridad competente como para hablar sobre el tema, sino que sería específicamente ya la dirección de maternidad. Bien, pero están construidos esos datos, ustedes trabajan con esos datos. Sí, por supuesto, integran lo que digo, integran las líneas de trabajo con las cuales nos articulamos. Bien. Sobre todo en esta provincia, más que hablar de desnutrición, no, estaríamos hablando de sobrepeso y obesidad como una línea de trabajo justamente a profundizar. Sería malnutrición. Claro. Bien. Claro. La pregunta venía también a cuento porque durante el fin de semana se inauguró una organización, un edificio de esta Fundación Conin en la provincia de La Pampa, que es una fundación que se plantea como un espacio de abordaje para las poblaciones que sufren desnutrición infantil. Y por eso queríamos conocer también cuál era la situación de nuestra provincia, ya que una asume entonces que debe haber alguna problemática, si es real lo que dicen desde esta fundación, ¿no? Que trabajan con el propio sistema de salud y con ustedes, con los programas nacionales. ¿Ustedes trabajan con esta fundación? No. O sea, desde el punto de vista del programa Sumar, ya te digo, posiblemente hayan tenido ya encuentros o reuniones en ese sentido, pero con el nivel central del ministerio, uh-huh. Con maternidad e infancia. Bien. Nora, te agradecemos esta conversación. Bueno, no, por favor, estamos a disposición y y cualquier novedad que por allí surge o nuevas líneas dentro de los mismos programas, yo puedo justamente acercarme a través de ustedes a los oyentes como para dar a conocer y actualizar algunos aspectos. Perfecto, sí, estamos al servicio para eso. Te agradecemos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Conversamos con Nora Caselli, ella es coordinadora del programa nacional Sumar.